Llega Valen. ¿Qué tal? Hola, Valen. ¿Cómo estás? Vamos. Hola. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Acá andamos bien. Acá andamos bien. Bueno, una u otra. Dale, elegí Valentina porque me tengo que tirar a la pileta. No, bien, bien. Bien, bien. Bueno, eso ahí está muy bien. Esa es la nota que queremos, la clave de cuando le escuchás el tono a una voz que te tiene que transmitir algo. Y venís con tu columna, ¿cómo se siente? ¿La segunda vez estamos o es la tercera vez? A ver, ayúdame porque segunda vez con la columna, aparece por acá, trae todo en orden, incluso viene creciendo la producción, me parece. ¿Vos cómo lo presentarías? La verdad que hoy tenemos bastante, de hecho tenemos canciones, tenemos de todo. Bueno, Activismo Gorde con Valentina Festa en La Siesta Que No Fue y con de todo como en botica, como dije yo al principio. ¿Hay de todo por qué, Valen? Porque hace unos días salió el tráiler de la nueva película de Disney, Intensamente 2. Intensamente todos la vimos, es muy conocida. Pero hace poco salió el tráiler de Intensamente 2. El cual, para mí, tiene una parte polémica con respecto a la gordofobia. Entonces, hoy vamos a hablar de películas infantiles. Esas películas icónicas que vimos todes, porque creo que es la forma más simple de explicar la gordofobia y más o menos cómo la internalizamos desde que somos chiquitos, ¿no? Y cómo claro. Se instaló en cada aspecto de nuestra vida. Qué bueno esto, ¿eh? No lo había pensado esto. Que hay cosas que, claro, como todo lo cultural, desde que uno es pequeño, desde que somos apenas personitas, ya hay algunas cosas que empiezan a instalar moldes, digamos. ¿Podríamos decir moldes? Claro. ¿Está bien? Sí, estereotipos. Estereotipos, muy bien. ¿Y cómo es esto? ¿Qué? O sea, a ver, me anticipo un poquito. Hablaste de una producción cinematográfica de una gran firma, ¿no? Claro. Me imagino que está todo bien, que la venís a felicitar, que la venís a saludar, porque la verdad sí tendría que hacer todo el mundo. ¿Estoy bien? ¿Estoy en lo correcto? En algunos aspectos sí, y en otros todavía le falta un montón. ¿Le falta como un siglo o 50 años nada más, Valen? No, capaz un siglo. No, yo con todos los ejemplos que te voy a dar, vos me vas a terminar diciendo sí, les falta un siglo. Muy bien, muy bien. Capaz que les quitamos algún premio que les hayamos dado cuando disfrutás una peli. ¿Sentís que le das un premio a esa compañía o a los responsables? Sí. Bueno, capaz que le retiramos a ver algunos galardones después de lo que nos va a contar Valen. Lo que pasa es que son películas icónicas que vimos todos desde muy chiquitos. Y nada, los estereotipos siempre suelen empezar por casa, en la familia. Sí. Y cuando sos chiquito también en los dibujitos. Entonces, por ejemplo, ¿de qué personaje gordo de alguna película animada te acordás? Que no sea Shrek. Ah, mira. Ah. El nene de Up. El nene de Up. Ahí está. Mirá qué rápido, claro, que estuvo en producción. Y, por ejemplo, el nene de Up, ¿cuál es su característica principal, aparte de ser gordo? ¿Qué es para...? ¿Qué? Porque ya está el nene de Up y está el señor. Sí, y claro, el nene que es ansioso. Ansioso, pesado, hincha pelota. ¿Tiene anteojo? No, es ansioso, es hiperactivo. Sí, es medio torpe, hace las cosas mal. Ah, claro, ahí voy viendo la liazón, Valentina. Bueno. Yo, como buena nena, nací en el 2002, me comí todas las películas de Disney. Tal cual. Crecí viendo La Sirenita, Alicia en el País de las Maravillas, Mulan. Bueno, ¿cómo son representadas las personas gordas en esas películas? Porque yo toda mi vida fui una nena gorda. Entonces, ¿cuál fue la representación que yo vi o que las nenes gordes vimos en estas películas que fueron como las primeras representaciones que tuvimos, porque si no tenías una persona gorda en tu familia, la representación que veías, la veías en la tele. Entonces, ¿qué era lo que veías? Por ejemplo, La Sirenita, que una de mis películas favoritas y una de las más famosas de Disney, el único personaje destacado que es gordo es Úrsula, que aparece como un ser malvado, resentido y egoísta. Es la bruja del mar. Tal cual. Mirá, esa sí. La vi de pasada, ahí medio de costeleta. No me senté a verla, pero recuerdo... Bueno, en sus propias palabras, Úrsula fue echada del palacio. En el palacio, el rey Tritón, el papá de Ariel, es el hermano de Úrsula en realidad. Pero Úrsula lo que dice es que el rey Tritón la echó del palacio por vieja y gorda, porque ya no servía. Mirá. Y hace una descuido, canción... Qué descuido de Disney, ¿no? Mirá lo que nos está contando Valentina, no lo había... No lo tenía esto, no lo conozco, es nuevo para mí, pero seguí, por favor, no te quería interrumpir, me quedé con la boca abierta, Valentina. Bueno, en La Sirenita, en la original, Úrsula dice esto, pero sin embargo, en la nueva película, en la que tiene actores y todo, que salió hace poco de Disney, Disney saca esa línea, lo cual a mí me parece excelente, porque es una línea que me parece malísima. Malísima. Pero Úrsula también tiene una canción, que es una canción muy icónica, es muy conocida, que es Pobres Almas en Desgracia, en donde ayuda a un alma con necesidad, triste y sola, que también es gorda. Que yo la mandé, a ver si la podemos escuchar, que es un cachito. Pobres almas en desgracia, que sufren necesidad. Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Yo lo hice. Pobres almas en desgracia, tan tristes, tan solas. ¡Qué bárbaro! Ahí está. Úrsula ayuda a esta pobre alma en desgracia a adelgazar y, por lo tanto, a conseguir pareja, ya cuando está delgada. Che, bueno, y hay, claro, pero ahí además hay todo un combo, todo un paquete que cierra con conseguir pareja, además. Claro, además. Y además de que si te echan del palacio porque ya sos vieja y gorda y no servís, terminás siendo una bruja resentida. Qué bárbaro. Mirá, esto, me estoy desayunando, digamos, de esto, porque claro, yo hace rato que no me siento a ver todas estas películas que son tan populares, pero definitivamente debía haberme llamado la atención hace rato la posible carga de estos formatos, de estos prejuicios y disvalores que vienen en estos contenidos. Me estás haciendo un verdadero acontecimiento acá en mi cráneo, Valentina. Es que las primeras veces que las vemos ni nos damos cuenta de estos detalles. El tema es cuando las vemos como más allá de los estereotipos. Porque, por ejemplo, siguiendo la línea de brujas o siguiendo la línea de personas malas, en Alicia en el País de las Maravillas, la reina de corazones es el personaje gordo, que también es mala y encima corta cabezas. Sí, esa es brutal. Claro, y también tenemos a los dos bufones, que son dos gorditos súper redondos, que también son tontos y torpes, y sirven para hacer divertir. Arrancan risas y te hacen olvidar de lo que nos estás denunciando. ¿De por qué te estás riendo? Tal cual. Porque tampoco hacen algo gracioso, simplemente son dos gordos que se caen y son torpes. Son torpes, tal cual. Mirá vos, ahí sí me acordé de estas que estás contando, porque me llamaban la atención, un poco hacían ruido, a pesar de que uno quiere seguir riéndose y el cerebro te dice desde atrás, che... Escúchame, ¿qué es esto que te está riendo? Imagino claro. A la persona que lo ve sin tener ni siquiera la más mínima guardia, ¿no? Claro, ¿cuál es el chiste realmente? Porque no te están contando un chiste. Simplemente estás viendo a un gordito que se cae porque es torpe. Tal cual. Che, esto, bueno, continúa, por favor. No, yo me quedé, pero mirá. No, por ejemplo, otra película, tenemos a Peter Pan, que Peter Pan tiene al señor Smee, que es el compañero del Capitán Garfio, el que todo el tiempo se le sale la panza fuera de la remera, que también es torpe y medio boludo, y al que constantemente le salen las cosas mal y el Capitán Garfio tiene que retar porque hace todo mal. ¡Qué va! Y que encima es medio borracho. Mirá, eso no lo vi yo, pero bueno, ahí está. Me haces acordar a otros dibujos animados que quizás no tan populares y más viejitos, tenían la misma carga, mirá vos, incluso lo hemos visto en películas. Se me aparecen un montón de imágenes, Valentina, con esto que te trajiste hoy, que verdaderamente es una revisión, me imagino la audiencia, dicen, ay sí, mirá esto, mirá lo otro. Manden los comentarios si les parece, Valentina, gol de media cancha con personajes gordes en películas animadas. ¿Qué más? ¿Quién es más? Tengo uno, con este te mato. Winnie Pooh, el personaje más conocido, gordito, hermoso, que también es torpe, vive comiendo miel y se queda atascado en todos lados. Tiene una canción que en YouTube aparece, igual ahora la vamos a escuchar, pero tiene una canción que se llama Gimnasia con Winnie Pooh o algo así, que es muy explícita en cuanto a la gordura y lo que tiene que hacer. Todo esto lo canta mientras él mismo se mira al espejo, que a ver si la podemos escuchar. Ah, sí, debo hacer ejercicio para adelgazar. Descubrí hoy que gordo estoy, con la gimnasia es peor. Mi apetito es aún mayor y me hago más panzón. El 1-2 no es para mí, me impide respirar. La gimnasia quiero dejar, pues a mí me hace pensar en dulces, pasteles, chocolates y en la rica, rica, rica miel de un riquísimo panal. ¡Qué bárbaro! ¡Ay! Muy explícito. Ahí ya no hay detrás. ¡Qué bárbaro! No, claro, no hay nada oculto en el mensaje. Está, bueno, además una asociación con este legado que yo no sé en qué momento arranca porque es difícil de establecer, pero que se reafirmó incluso en los 90 con la New Age y demás, con toda una onda que había de ¡ay, mantenete saludable! Y qué sé yo, y que atrás venía con esto de que había que bajar de peso, y no necesariamente hablaba de la salud, sino que terminaba recalando en la cosa estética. ¡Pobre Winnie Pooh! ¡Pobre nosotros que estábamos viéndolo! ¡Claro! Y no nos dábamos cuenta de esto, mirá. Y no solo eso, el hecho también de que Winnie Pooh, por ser gordo, no puede hacer ejercicio porque no puede respirar. Ah, bueno, mirá. Él también lo dice explícito. Es un montón. Es un montón, tal cual. Es como que debiera venir la peli, debiera venir con algunos octógonos, advirtiéndonos, claro, porque esto que señalás de lo explícito que es lo que dice la canción. ¿Cómo no pensar en que tenemos que proteger a las niñeces de estos mensajes? Y acá voy con la última, que para mí es una de las mejores películas. ¿Hay más? Hay una más. Para mí esta es una de las mejores películas que tiene Disney. Es más nueva, es más actual, entonces es como también la diferenciación, ponele, de lo actual con lo viejo. Y es Intensamente, que Intensamente en toda su película tiene un solo personaje gordo, que es una emoción. ¿Qué emoción crees que puede ser el personaje gordo? Ay, descubrímela, pero por favor, ya sé que me va a romper la cabeza. La tristeza. No, ya sabía. Es el único personaje gordo que tiene la película. Eso también tenés un audio, hay un video, la audiencia me parece que fue a revisarlo todo al YouTube, a todo esto que nos estás contando, Valen. En la película no hay audio, pero en la película si la ven, básicamente es un personaje mujer que es gorda, es toda celeste y todo el tiempo llora y también es torpe y también hace todo mal. Y de hecho, el problema de la película surge en base a ella. Entonces, como se nos vuelve a poner el estereotipo de la pobre gorda triste que hace todo mal. Y si bien Disney hace poco hizo un avance, un pequeño avance respecto a los personajes, porque sacó un corto en donde una nena gorda es bailarina de ballet, le tiene miedo a su reflejo, al final logra vencer el miedo al espejo y baila genial, ahora sale Intensamente 2, en donde Riley, la protagonista de la primera película, ya es adolescente y tiene más emociones que cuando era niña. Aparecen el odio, la ansiedad, la envidia y la vergüenza, que, de vuelta, podrían haber agregado un personaje gordo para ser más inclusivos, ponele, y lo agregaron. Pero, ¿cuál es la emoción que representa el personaje gordo? La vergüenza. ¿Qué va? Tenemos a la vergüenza, que es un personaje gordo que se esconde atrás de una capucha con un buzo gigante. Qué impresionante, porque yo, uno distraído con las cosas de la vida mundana de todos los días, por ahí pasamos al lado de nuestros sobrinos y nuestras sobrinas y vemos esto, pero no nos detuvimos a descubrir lo que hoy Valentina Festa nos viene a contar tan pormenorizadamente. Valentina, una investigación te mandaste acá que nos muestra. ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Cómo lo ponemos en palabras? Yo creo que desde 1937, que fue la primera película animada de Disney con Blancanieves, con el enano Tontín, que era el enano gordo y tonto, hasta ahora, 2024, lo que podemos ver es que realmente Disney tuvo cambios de representación en cuanto a pueblos originarios, otras culturas, diversos colores de piel, diversidad sexual, con personajes, por ejemplo, homosexuales y hasta no binarios en películas de hace muy poco. Incluso tiene representación ante problemas de salud mental, como ataques de pánico, lo cual es excelente. El tema es que Disney todavía no tiene una representación gorda de manera responsable, correcta y sin estereotipos que lastimen. Esa todavía es una deuda a saldar. Y no solamente pasa en Disney. En la mayoría de los dibujitos que ven los niños hoy en día, todavía pasa eso. Entonces, ser más responsables en cuanto a lo que consumimos, acá no digo dejemos de consumir Disney, dejemos de ver películas, pero sí intentar ver más allá de los estereotipos o enseñar a nuestros niños que esos estereotipos no son reales y que hay otras representaciones que pueden ver, y que si un niño es gordo no quiere decir que sea tonto, que sea boludo, que sea torpe, que no pueda hacer nada. Claro, o que le falte alguna posibilidad, alguna capacidad, o que esté como Winnie Pooh atascado en un momento o en una situación de la vida. La verdad es que, ¿cómo? Sí, le estoy sacando galardones a Disney a dos manos. un siglo, andamos bien, no sé si no eran dos siglos, me hiciste pensar en una época colonial directamente, viste, principios del siglo XIX, en donde, bueno, la mirada de la sociedad podía permitirse estas limitaciones, porque verdaderamente cuando terminamos de entender lo que hay detrás de la gordofobia, nos tenemos que percatar de que si vos te pensás adecuado, delgado, estilizado, inteligentizado y demás, por ahí estás adentro, bien en el centro de la trampa, porque pensás que tenés resuelto un montón de cosas, que no te va a pasar esto, que no te va a pasar aquello, que es lo que le pasa a estos personajes entre una musiquilla divertida y una animación colorida que nos arranca una carcajada. Mirá vos, sin ir más lejos. Valentina, me has dejado pensando, pero además con la cabeza acelerada, ¿viste? Porque Disney, ¿quiénes no hemos visto Disney y en cantidad? Claro, todo lo que aprendimos, lo aprendimos de ahí en cuanto a animación, dibujito, todo lo que consumimos. Es impresionante. Bueno, sigo arrancando galardones, Valentina, a Disney y a quien se cruce, porque ahora me parece que con esta presentación sobre animaciones de personajes gordes en películas animadas, nos has puesto un anteojo a quienes estaban escuchando tu presentación. Ahora andamos con este anteojo que quizás nos permita descubrir estas acciones en el cine o en el arte que veamos, con el que nos encontremos, que nos permita descubrir esto. Sí, mirar más allá, empezar a mirar más allá de los estereotipos, de lo que nos imponen también. Tal cual. ¿Y cuál pensás, Valentina? ¿Vos ves que hay como un plan detrás de esto? ¿O que las fobias estas son solo para poder construir una trama y para tener los personajes, conseguir características de modo fácil y después, una vez animados, van a salir los chistes por sí solos o las situaciones dadas? ¿O hay un plan? ¿Hay un plan cultural? ¿Hay algo atrás de esto? Esta pregunta la podríamos hacer en cualquiera de tus columnas por venir, pero has tocado acá una cosa muy álgida, que son los dibujitos animados, que los teníamos. ¡Ay, qué cariño que tenemos por los dibujitos que vimos! Ahora estoy tirando metros de celuloide al fuego, Valentina. Yo creo que, hace años estos chistes eran comunes y nos reíamos todos, y era común este chiste, era común lo de hacer dieta, era súper común. Ahora, ¿por qué se sigue haciendo? Y porque también la industria de las dietas es una industria multimillonaria. Hay que seguir vendiendo dietas para seguir recaudando plata. De hecho, sin ir más lejos, hace poquito, creo que la semana pasada, salió en la revista Forbes que la empresa creadora de Ozempic, la nueva medicina para adelgazar, el nuevo medicamento, tiene ahora tiene más plata, recauda más plata que Tesla de Elon Musk. Wow. O sea, a ese nivel. Entonces, no sé si hay un plan detrás, pero sí hay que seguir recaudando plata con dieta. Entonces hay que seguir vendiendo, por lo tanto hay que seguir avergonzándonos para poder vendernos más. Qué bueno, o sea, es una estrategia de dominación y de marketing. Claro. Que se maneja, que se mueve como un movimiento de pinzas. Y que te lo imponen cuando sos desde muy chiquito, porque es lo primero, ves Disney desde que sos chiquito. Qué Entonces bárbaro. Creces con esto. Sí, sí. Qué bárbaro. Después, ¿cuándo te lo vas a sacar de encima si ni siquiera nos damos cuenta? Si sabes qué es lo que lo estás viendo. ¿Eh? ¿Cuándo te lo vas a sacar de encima si ni siquiera sabes que lo estás viendo? Tal cual. Y pero además sabés que recalé en reflexionar cuánto trabajo con el psicólogo, con la psicóloga, cuánta terapia hace falta para descubrir que eso está ahí. Sí. Bueno, Valentina, espero que le estamos abriendo los ojos, y no para ver una película, a una buena parte de nuestra audiencia que a la pasada, mientras hacía otra cosa, pudo reflexionar en esto que descubrimos que es tan habitual, que es tan común y que está ocurriendo aquí al lado nuestro, en nuestros monitores, cuando nos descuidamos un ratito y dejamos a los pibis viendo algo entretenido. Ahora me dan ganas de prender fuego muchas cosas. Valentina Festa, con la columna de Activismo Gorde. No veo la hora de escucharte la próxima. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Que tengas buena jornada. Igualmente. Hasta la próxima. La verdad es que me quedo con ganas de charlar más con Valen, porque lo hizo muy sencillo, trajo ejemplos bien, bien concretos y no hubo que remontarse a una época extraña ni a códigos que no sean de la humanidad, justamente para señalarnos algo que tenemos como enajenado, y nos lo queremos sacar de encima porque no sé de dónde salió esto, que no lo quiero, que no me pertenece y que no me hace lindo, no me hace auténtico. Y ese estigma que nos echaron cuando éramos unas criaturillas.